27 de octubre del 2010. Bueno, amanecimos con una noticia totalmente inesperada, triste y sin palabras nos quedamos. Pero hoy, 10 años después, al querer recordarlo, al querer recordar al presidente Néstor Kirchner, solamente me vienen a la memoria recuerdos positivos, recuerdos constructivos. El primer recuerdo fue que yo, estando en CETERA, como una de las representantes de UTELPA, en la Confederación de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de la República Argentina, recibimos con una alegría inmensa, porque el presidente Kirchner, como uno de los primeros hechos políticos, envía a su ministro de Educación, Filmur, a Entre Ríos a solucionar el problema de nuestras compañeras de ACMER, el gremio de los docentes del Entre Ríos. Luego el mismo ministro de Educación, Filmur, estuvo en nuestra sala de reunión de CETERA para contarnos el desarrollo del acuerdo que se había llegado. Primer paso de Kirchner, primer triunfo. Pero el triunfo era por la educación argentina. El segundo hecho que recuerdo es acá en Santa Rosa. Al imponerle el nombre de Lucía Tartaglia a una calle de nuestra ciudad, en la zona del barrio de zona oeste, Quinta, Néstor Kirchner bajó del auto que lo traía y nos saludó a todas las vecinas y vecinos que estábamos ahí, dándonos la mano a cada uno de nosotros. La inmensa alegría de estrechar su mano y de poder verlo es inmemorable. Por lo tanto, Kirchner sigue vivo entre nosotras.